Bueno, hoy estamos en las oficinas de Ricardo Álvarez, representante de la firma Colombo y Magliano, porque ya falta poco para el remate de Huacacurú, remate que siempre se hace un encuentro entre productores y gente que está organizando el remate, así que nos llegamos aquí para compartir un rato y aparte charlar un poco con la gente que tiene a cargo el manejo de la cabaña. En este caso, Juan Escurra, que lo conocemos ya hace unos cuantos años, y no sé cómo llamarlo a Juan, si es director técnico, si es asesor, cómo es, pero de todas maneras sé que tiene un papel importante dentro de lo que es la cabaña. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Sí, no, yo ahora soy en la cabaña el que hace el marketing del remate. Epa, ahí está. Sí, ahí, yo me dedico. La empresa, por ahí ellos dicen manager. La empresa se llama manager porque en Estados Unidos se dice el sale manager, que quiere decir el manager de la venta. Uh-huh. Y es una figura que está instituida en Estados Unidos como si fuera el martillero. Claro. O sea, está reconocida. Bueno, nosotros en este momento somos eso. Como en la firma nuestra, y yo soy el presidente de la firma, hago el marketing del remate. Del remate. Hago eso. Juan, sin duda que este es un año importante para Huacacurú porque ha tenido un premio muy importante en Palermo, lo vimos, reservado gran campeón hembra, creo que es un logro más que importante para una cabaña que viene hace unos cuantos años trabajando y esto creo que es bueno, que a ustedes como gente que está en la organización de esto, creo que es un galardón importante, ¿no? Sí, yo decía hace poco que don Jorge Blanco, que lamentablemente falleció ya y no pudo ver todo este éxito, que él hubiera gozado realmente con esto, él ya hace mucho tiempo que su cabaña tenía condiciones para poder estar en las mejores exposiciones del país, competir con las mejores cabañas, nada más que él no quería, se largaba, no quería fracasar, esa era la verdad. Entonces, ante eso era muy difícil con él a sentir lo que él decía, yo voy pero saco un gran campeón, si no, no voy. Claro. Muy difícil. Pero de esa manera se fue dilatando el hecho de las presentaciones de Huacacurú. Hoy en día, ya hace 2 años que están en las pistas, en el año 2009 empezó, sacando las dos grandes campeonas en la nacional, la hembra y sí, la ternera, y tanto era así que hoy le decía a alguien, bueno, Jorge, te felicito que sacaste la gran campeona hembra, y no, sí, pero en los machos no saqué nada. Si era un hombre, claro, siempre. Sí, él visitaba las pistas de claro. Palermo, pero de compra. Era un gran animador de... Bueno, así es como se formó esta cabaña, con los mejores vientres que ha comprado en todos lados. Y hoy, gracias a Dios, ya esos vientres han quedado, como diría yo, en una segunda colocación. Ajá. Hoy se trabaja nada más que con las hijas de ellas. Y todas las donantes que hay son propias, y si uno ve el catálogo del remate, todos los animales que salen a venta son ya hijos de vacas de Huacacurú. De Huacacurú. Con esa genética, pero vacas propias de Huacacurú. Ahí se empieza con un sistema que todos los animales que tienen un cierto nivel se hacen embriones, o sea, son donantes, apenas empiezan. Lo primero que se hace con ellas es un lavaje y después se empieza a servirlas, con lo cual cuando la vaca ya entra en su edad de procreo, nosotros ya hemos tenido algunos terneros de ella. Ajá. En receptoras que están marcando el nivel que tienen, ¿no? Y eso es bueno porque así se ha ido seleccionando un grupo grande de vacas que son donantes. Hoy hay más de 50 donantes en la cabaña, y eso también ha hecho que la cabaña ahora decidiera achicar un poco el plantel, ¿no? La señora de Blanco Villegas ha decidido hacer un remate que se llama Compartir. Casualmente Compartir es porque ella quiere no que se venda lo que no sirve, sino que se vendan los animales que estaban de madres y que van a salir a venta, porque es una decisión de ella. Tan es así que hoy veíamos que la gran cantidad de vacas que salen a venta están con el ternero al pie. Y justo cuando uno programa un remate, siempre hace las cosas para que la vaquillona, la vaca, esté pariendo un poquito después de la venta. ¿Por qué? Porque siempre está en las mejores condiciones, con una gran preñez, y después no tiene todo el riesgo de tener el ternero al pie. Estos están al pie, que sí que no estaban programados para ser vendidos. Se entraron a la venta ahora. Ese es uno de los puntos importantes de este remate, es que se venden 50 vientres de pedigrí, realmente de primerísimo orden, porque ahí se pone en venta la reservada de Gran Campeonato. Ah, sale a la venta la reservada. Sí, ella misma tomó la decisión. En Palermo todos le decían que la sacara a venta allí, que estaba toda la gente, ajá, que estaba todo el mercado ahí, y ella quiso privilegiar la venta de Huacacurú y tomó la decisión de que se vendiera en el remate. En así el que remate. El 50% del animal, exacto, sale a venta, sí. Algo para destacar, esto no es televisión, es radio, pero para los que nos escuchan, estaba viendo la portada del catálogo, que está muy linda, con la frase esa, con la palabra esa, compartir, y dos manos en un mate que hace bien criollo y hace esto de compartir, y que bueno, es tan lindo que es el mate, ¿no? Y bueno, casualmente es el signo bien claro, didáctico de que esto es compartir. Y esta imagen la pusimos ex profeso y la veníamos pensando hace tiempo, porque es así el remate. El remate, si usted lo ve, va a ver que es una cantidad de oferta de animales buenos, de todo claro, orden, toros padres, toros de puros controlados, toros de rodeo de pedigrí, que son excelentes, toros padres de pedigrí. También van a ver las vaquillonas puras controladas, o sea, todo se ha hecho con un nivel para que la gente que necesite comprar en este remate realmente no puede decir, bueno, no vi nada claro, que me gustara, claro. No, de ninguna manera va a pasar eso. Acá, como todos los años, vamos a ver a Berlinagus y Hereford, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, en el pedigrí no hay mucho Hereford, ajá, hay un toro nada más. Este año se decidió sacar de Huacacurú, el Hereford se está ahora en San Juan. Llevarlo a San Juan. Está allá, y se ha empezado como una nueva etapa con el Hereford, ¿no? Porque ajá, estaba un poquito como descuidado, que se dedicaba a todo el mundo al Angus y no tanto al Hereford. Entonces, para darle su importancia, el Hereford está ahora en San Juan, y allí sí es la vedette. No hay Angus en San Juan, los novillos nada más, pero ahí están todos los Hereford, y están realmente en un hábitat muy bueno, y hay muchas vacas. Se van a vender toros en este remate y vientres puros controlados. Bien. Eso sí, y muy buenos. Juana, ¿estuvieron hoy de visita con productores, posibles compradores, o solamente fue una visita que hicieron ustedes, nada más al No, hoy se hizo, todos los años se hace una visita con la firma vendedora, que es Colombo y Magliano, sí, donde siempre vienen todos los representantes, donde ahí hacemos toda una evaluación de cómo está la situación del remate y el compromiso que toma cada uno para traer clientes, cliente, compradores, y se hace un listado para que se hagan visitas. Realmente es una reunión de trabajo, bien de trabajo. Es cierto. Sí, es muy habitual eso, que sí, hagan algunas cabañas. El mismo don Elvio Colombo, con un machete que se trae, toma examen a todos los representantes y le dice, che, ¿lo viste a este porque no vino, este porque claro, no, a cada uno? Y eso es bueno, porque él está arriba del remate. Y después los otros candidatos que estuvieron hoy presentes fueron ex compradores que invitamos, ajá, al remate. Al día de campo. Al día de campo. Sí, gente que ya había comprado en otros años, y entonces los mandamos una invitación, y hubo varios de ellos. Hoy hubo alrededor de 50 personas más o menos. Juan, vamos a recordar cuándo es el remate, la hora, la cantidad de animales que van a salir a la venta. El remate es el día 8 de septiembre, es un sábado, y no se suspende aunque llueva, porque tiene el camino entoscado ahora, así sí, que sí, y ahí hay calpones y techo para el lugar de venta, así que no hay ningún problema si llueve. Es tomar frío nada más si hace frío. Bueno, eso no. Pero eso estaba en época. Ahí se llega, no se, vuelvo a repetir, no se suspende. Lo que sí, hay un almuerzo y después hay facilidades de pago, que se han establecido hoy en esa reunión, que fueran 90 días. Ajá. Y para el que lo solicita, macho como hembra, sí. Sí. El que lo solicita se va a poder hacer unos 60 días más pagando intereses, para poder llegar al momento de pago coincidente con la cosecha de trigo. Entonces, esas son las condiciones. Hay el Banco de Galicia, que está dando un crédito, sí, para sí, los socios de del la banco tarjeta. de la tarjeta, que es muy bueno, con 3 años, con 1 año de gracia y con el 15% de interés, ¿no? Es un muy buen crédito. Y después las otras tarjetas que siempre están en vigencia, que es la tarjeta Procampo y la tarjeta del Banco Nación. Lo que sí queremos resaltar es que el flete gratis que nosotros damos, lo damos, o sea, nos hacemos cargo de 200 kilómetros del flete. Bien. O sea, usted viene de donde sea y nosotros pagamos 200 kilómetros. De 500 kilómetros, sí. Supuestamente usted muchas se veces, cargo de 200. Muchas veces hemos, ya ha pasado, otras veces lo hemos hecho, y ha pasado, por ejemplo, que gente de Bahía, que era 300 kilómetros de ahí, bueno, como salía un camión haciendo un reparto, nosotros lo mandábamos igualmente porque no nos agregaba mucho al flete. Entonces lo poníamos igual. O sea que eso, si es una cabaña que compra, que es un poquito más lejos, normalmente lo hacemos compartido al flete y eso se abarata. Así que bueno, hay 130 toros. Ajá. Pedir puro controlado, puro registrado. Pido disculpas por la tos, pero estoy herido en el ala. Ah, digamos. Bueno. 50 vientres de pedigree, que son la elite del remate, sí. Cabezados por la reservada de Gran Campeona. El 50% es la venta de ese animal. Y después hay 95 vaquillonas y vacas puras controladas. Y 60 que son Hereford. Y toda la vaquillona es todo preñado. Las vaquillonas son de preñez de primavera y las vacas de otoño. Ese es realmente el monto total del remate, ¿no? Bueno, Juan, gracias por este momento y nos vamos a ver el día del remate, si Dios quiere, allá en Estación Azucena. El agradecido soy yo, porque siempre vos me das la oportunidad, siempre es el primero, la primera entrevista que me hacen por la radio es la tuya. Bueno. Y hace tantos años que la espero, porque yo digo, bueno, tiene que venir Hugo para hacer esta charla que tantos años lo hemos hecho. Muchos, porque antes de todo esto lo hacíamos con los de Gilardi, con los nuestros, años atrás. Así que te agradezco enormemente por darnos esta posibilidad, tanto a nosotros como a la firma Huacacurú. Y que por tu medio la gente conozca que el día 8 va a ser el remate, y los esperamos a todos los que están escuchando. Gracias, Juan. Gracias a vos. Muy amable.